prende el herbe sin querer pestañe. Arre, sobran los colores, el desafarro de la risa es humana. Juega que juegan todos los rincones, no tiene duda en que eres pole. A su luz a por botones, todo eres escandalosa. Dormo en la encarnación de fuego en la vida. Horizontes, si no le gusta el piso, cambias de color. De garabatos, nubarrones, ya los toma puntada sobre su lomo, siempre a galope. Y tú eres escandalosa, la reencarnación de fuego en la vida. Boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Saludos de Javier del Valle. Enfilamos la segunda semana de las fiestas de Hortaleza. Esta casa cumple 3 décadas Radio Enlace y por ello Javier Robles, uno de los coordinadores, participó en el pregón inaugural del pasado viernes 31 de mayo reivindicando el derecho a una información libre de ataduras. Para continuar nuestra labor te recordamos que es necesario, que es imprescindible que colabores acudiendo al chiringuito de Radio Enlace situado al lado del auditorio. Empezamos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical desde los estudios de Hortaleza de Radio Enlace y emitiendo simultáneamente para Radio Enlace y para saltomataradiorock.com. Sintiendo la emoción del directo, volvemos al directo después de la entrevista de la semana pasada que quedó grabada, de la entrevista realizada a Armando de Castro, guitarrista de Barón Rojo, que también encabeza esa formación en solitario llamada Armando Rock. Y hoy tendremos un buen invitado. Estamos esperando a Valen de Sinaya, de esa banda de metal y de punk rock que ha causado gran sensación en los últimos años y que viene a presentarnos nuevo disco. Para los que sintonizasteis puntualmente, hemos recordado a Sunfaya como introducción, como portada de este disco, de Sinaya a Sunfaya. Sunfaya, que es la banda que tuvimos la ocasión de entrevistar desde esta casa en aquella fiesta, en aquel maratón de radio ya de hace un par de semanas, realizado en Gruta 77, maratón de radio de asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues me apetecía pinchar este tema, Escandalosa, que habla un poco de la desinhibición que tienen los niños, de la espontaneidad y de esa alegría que tienen los niños, una canción compuesta por el cantante de la banda dedicada a su hija. Las 4:16:08 de la tarde, emitiendo en directo, ya lo sabes, 107.5 zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, en radioenlace.org y en asaltomataradiorock.com, además de poder sintonizar cualquiera de las dos plataformas, tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio, a través de la aplicación TuneIn en tu móvil, en tu tablet o incluso en tu televisor. Y antes de entrar en materia, vamos a ver si recordamos algunos eventos. También recordarte que otra semana musical en Radio Enlace tiene una página que puedes encontrar en iVoox, en iVoox.com o en la aplicación de esta plataforma, donde puedes descargarte y escuchar todas las entrevistas y todos los programas cuando quieras, cuando mejor te venga, llevártelo a donde quieras. Pues nada, recordarte que a partir de este jueves, 6 de junio, continúan las fiestas de Radio Enlace. Ya sabes, puedes pasarte por el chiringuito de la radio y bueno, pues pasar un rato agradable con la gente de la radio, con tus amigos, con tu familia, disfrutar de las bebidas y de las viandas que te serviremos allí. Y dentro de esa agenda de conciertos, que es básicamente lo que vamos a ir destacando en esta sección de hoy, porque bueno, nos gusta, nos interesa que vengas a disfrutar, y dentro de esa agenda pues he destacado algunos eventos que tienen que ver un poco con el contenido que se pincha aquí en este programa, en otra semana musical que Javier del Valle, un servidor, te pincho todas las semanas y entrevisto, como por ejemplo Boicot estará el viernes 7 de junio a partir de las 10:30 de la noche. Ya sabes que los eventos musicales se celebran en el Auditorio Pilar García Peña y que el sábado pues tendremos la banda ganadora del certamen musical dedicado a Roberto Mira, el Memorial Roberto Mira, donde han ganado una banda de indie llamada Lunáticos, que han sido premiados con 1.000 euros en metálico y que actuarán este sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche antes de Cómplices. Y los finalistas del concurso Cristiosaurio actuarán, aparte de haber recibido un premio metálico de 500 euros, actuarán el domingo 9 de junio, cerrando toda la programación musical y todas las fiestas del barrio. Y bueno, pues lo harán en un festival en el que también participarán Barba Dixie Band y una banda apreciada desde estos micros, que estuvieron presentando recientemente su último trabajo también aquí, se llaman Nono. ¡Gracias! rock, boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Bueno, pues hemos escuchado el último tema que yo sepa, ¿no?, que han editado Narcon, nada más y nada menos que con Chimo Bayo, una banda que en estos días está siendo noticia, unas noticias que no son agradables, ¿no? No nos gusta estar en un terreno de especulaciones, de problemas internos que pueda tener la banda como cualquier grupo de personas. Y el caso es que Vikingo, uno de los vocalistas, ha sido expulsado del grupo y ha emitido un comunicado a la banda que está presente en todas las redes sociales donde aseguran que hay causas justificadas, que incluso ha habido algún tema de violencia por ahí que ha obligado a tomar esa decisión y que la banda va a continuar con su gira veraniega y que pronto habrá sustituto. Y ya tenemos aquí a Valentín Domínguez, vocalista de Sinaya. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo...? Bien, bien, un poco en shock porque estábamos hablando también como... Claro, lo estábamos hablando digo, ahora. Sí, no, es una... Todos los que estamos en la escena, pues es una sorpresa. Un grupo tan currante y tal, un momento de cataclismo interno, pues bueno, pues les deseamos lo mejor. Nosotros, por nuestra parte, les deseamos lo mejor. Hemos estado currando mucho tiempo en nuestra gira con ellos, teloneándoles, y sabemos que son una banda súper currante, súper dedicada, que se dedica mucho a los fans, con los promotores siempre cumplen, y evidentemente no habrá sido algo fácil para ninguna de las dos partes. Entonces, pues bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla todo, pero seguro que Narco, haga lo que haga, va a seguir dando muy buenos bolos, porque son de los mejores grupos en directo en nuestra escena. Pues, hombre, uno que tiene de vez en cuando se deja caer por algún concierto, yo tengo mucha simpatía, por ejemplo, por Gritando en Silencio, pero en la fiesta de San Blas compartieron bolo y los Narcos le dieron un pedazo repaso, demostraron lo que es la actitud, el encender a la peña desde el escenario. Y el oficio, sí. Yo diría que el oficio es una de las bandas que, a nivel personal, hablo ya desde el prisma personal, que he encontrado, que yo creo que tienen realmente interiorizado el oficio de ser artista, el oficio de músico, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo en una escena tan precaria como la nuestra, que al final es una escena muy pequeñita y nos conocemos todos, vamos todos más o menos a los mismos sitios dependiendo del año, y lo que te puedo decir es eso, tienen oficio, son unos artistas, son unos tíos súper currelas, entonces, pues bueno, no quería yo empezar en esta entrevista hablando de estas cosas, pero bueno. Pero ya que estábamos hablando y que está ahí, que es algo, que es un tema candente de actualidad, me parece correcto hablar, debatir entre nosotros de pequeña manera con este tema. Bueno, sobre este tema. Simplemente desear que pronto podamos, bueno, que vamos a disfrutar de Narco, que... Eso ya te lo aseguro yo que sí. Y bueno, pues ya sabemos que como compartís agencias, si no me equivoco, Asalto Sonoro. Eso es. Pues habéis compartido momentos y... Muy intensos. Son la hostia, son la hostia. Y pues de todos aprende, es un intercambio, ¿no?, el que se tiene con otras bandas, porque ellos tienen oficio. Yo a Sinaya solo he tenido ocasión de veros una vez actuar, en concreto estabais con otro grande, compartiendo escenario con Estirpe en la sala We Rock. Ah, qué bueno, ese día estuvo muy bien. Y la verdad que sí, que el oficio también lo tenéis por dentro. A ti no te conocía, no sé cuál es tu trayectoria antes de ser reclutado por Sinaya, ¿cuál ha sido? Entre guerras de meseta, ¿vale? Entre guerras de meseta. Yo militaba en una banda de local de mi pueblo, Caín, y bueno, pues hacíamos algo punk rock metalizado, un poco como lo que hago ahora con Sinaya, pero mucho más primitivo, ¿vale? Mucho, faltaba mucho por pulir, estábamos aprendiendo, pero bueno, fue una escuela muy buena. Teloneamos a muchísima gente por la zona de Valladolid y demás, y, que es de donde provengo yo, de Mina del Campo, y bueno, estuvo muy bien. Y mi bagaje es ese, mi bagaje es Caín, luego estuve con una banda de thrash metal que se llama Presidio, durante muy poco tiempo. Además era un proyecto que tenía pinta de que iba a ir rollo profesional, había gente que quería apoyarnos económicamente detrás, pero bueno, luego no surgió y sin ningún problema. De todo se aprende. ¿Y cómo entras en contacto para formar parte de Sinaya? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo fui con esta banda que te digo de thrash metal, con Presidio, a grabar a los estudios New Life, cuando estaban en Puente Vallecas, y allí conocí a José y a Dani. Entonces, pues bueno, durante la grabación de Presidio hice muy buenas migas con ellos, la verdad son dos de mis hermanos, no puedo decir otra cosa. Y al poco tiempo me llamaron para ayudarles a escribir melodías para su disco de Arwen. Unos tíos que tienen un conocimiento musical que me supera por 100 veces, me pidieron ayuda, ¿sabes? Era muy curioso. Y en una de las sesiones de composición, en un descanso, ellos mismos me dijeron: tenemos una banda de amigos que les falta un cantante, que lo mismo tú podías pegar bien. Y hicieron lo mismo con ellos. Tenemos un amigo que canta que os podría pegar muy guay. Nos pusieron en contacto, hablamos desde el primer minuto, dejamos claro la idea que teníamos, queríamos ir en serio, pero con los pies de plomo, pisando fuerte, sin fliparnos, sin pensar que con el primer disco íbamos a vender 12 millones o nos iban a escuchar 20 millones de personas, ¿no? Musicalmente nos entendíamos, el concepto estaba muy claro. Y a partir de ahí nos juntamos, somos cada uno de un sitio, uno de Navarra, otro de Valladolid, otros dos de pueblos muy diferentes de Madrid y tal. Y bueno, pues los primeros meses yo no conocía, no toqué con el batería hasta que llevaba 4 meses en la banda. Lo que hacíamos era ensayar cada uno en su casa, nos cambiábamos cosas por internet y demás, y hasta hoy. ¿Cada cuántos os reunís para ensayar juntos, coincidiendo cuando tenéis un bolo importante para preparar temas? Ahora habréis tenido sesiones más intensas, claro, de cara a la grabación de este, nuevo disco, ¿no? Sí, los ensayos normalmente pues intentamos hacer 1 o 2, si podemos, al mes. De la época que no hay gran cosa para hacer, lo mismo estamos un mes sin vernos, pero hablamos todos los días por WhatsApp o por mail, estamos siempre en contacto. O sea, quiero decir, hay grupos aquí en Madrid que estoy seguro que se ven menos de lo que yo me puedo ver con mi guitarrista, y eso que nos separan 200 kilómetros de distancia, lo tengo muy claro. Nos compaginamos, tenemos suerte de tener las nuevas tecnologías a nuestro favor para poder escribir, grabar, ensayar y desarrollar la actividad de la banda. Si no, no habríamos hecho 3 discos y una maqueta y seguiríamos con tantas ganas, eso por descontado. Bueno, estamos dando aquí la chapa de muchos temas, pero hay que escuchar el trabajo, Solo Humanos. Y pues me he decantado, aunque luego voy a poner el principio del disco, pero me he decantado por el single porque creo que es una buena manera de empezar y también de empezar a hablar un poco del concepto del disco. Así que a ver si entra y escuchamos Solo Humano del disco Solo Humanos, Sinaya. Ay, ay, ay. Tercer larga duración de esta pedazo banda, que entre el metal y el punk anda ahí deambulando con buenas dotes de melodía y con buena puesta en escena. Solo humano se llama el disco, y a mí me ha llamado la atención, ya lo he visto por ahí también reflejado en alguna página de internet, ¿no? La ausencia de la tilde, ¿no? Del solo. A ver, ¿esto qué significado le podemos dar? Eso hay que preguntárselo a la RAE, ¿vale? La RAE eliminó la tilde diacrítica de solo. Es verdad, alguien me lo recordó una vez. Es que esa observación la hice una vez por el Facebook. No me acuerdo. Es verdad, es cierto. Mira, se me había olvidado. Entonces nos pareció divertido. A mí, no tenemos un calado tan profundo, tan esotérico, pero el que desapareciese la tilde diacrítica de solo daba la oportunidad de que la frase tuviese doble sentido. Exactamente. Ajá. Y nos gustaba jugar. A mí me parecía divertido jugar con ello, ¿vale? Y el título del disco lo sugirió Javi, porque el título de la canción ya estaba, Solo Humano, ¿vale? Y en un momento dijo, coño, pues Solo Humanos molaba para titular el disco entero, pero metiendo la S en un paréntesis y tal. Y dije, no, tío, por favor, vamos a escribir Solo Humanos sin dificultar la lectura a la gente. No sé, surgió, nos pareció divertido, y luego alrededor de todo el concepto fue cuando diseñamos la portada, bueno, que la diseñó Alex de Free City, que es quien está detrás de Sick Good Design y de Ruido Audiovisuales, que son quienes ocupan de nuestra parte gráfica y de nuestros videoclips de momento. Y bueno, pues trabajamos alrededor de ese concepto, de lo que sugería, de que no somos, siempre decimos lo mismo, no somos ni oro ni barro, no somos ni reyes ni esclavos, somos solo humanos. Es lo que queremos transmitir, es esa idea, no somos más ni menos. Hay que ponernos en nuestro sitio y hay que actuar en consecuencia. Y con el disco hemos querido ahondar un poco en ciertos recovecos del comportamiento humano. Ya, básicamente es eso. Uh-huh. A mí me sugiere sobre todo esa deshumanización que existe, ¿no? Total. Nos tratan como máquinas, los más poderosos, y les... Lo has entendido, una de las facciones o el significado principal o el que damos nosotros en base a las letras es ese. De hecho, es de lo que habla Solo Humano, es de lo que habla Cultura Desalmada, es de lo que habla también a lo mejor Sangre y Cal, pero desde un punto de vista más humano, porque tiene que ver con el tema de los refugiados. Este disco nos ha salido un poquito más político, social, ¿vale? Siempre hemos tirado mucho de sentimientos y de sugerir, más que de hacer aseveraciones. Pero en este disco, según iban saliendo las letras, yo veía que, las suelo escribir yo, veía que me salía todo como muy, me cago en todo, y se lo pasaba a los del grupo y me decía, no, bien, bien, está bien, está bien, no nos pide el cuerpo esto ahora. Entonces, pues bueno, pues es como los discos suelen ser, lo dijo Berricharra, que en su documental, son la fotografía de un momento. En este momento es lo que nos latía por dentro, lo que nos mueve la sangre y lo que nos impulsa. Estamos viviendo tiempos muy convulsos, en los que estamos viviendo un retroceso en derechos sociales muy grande. Parece increíble que en la época de la comunicación y del conocimiento retrocedamos y haya más problemas con el tema de los refugiados, con el tema de la vivienda social, con el tema de las clases sociales, ¿no? Que la lucha de clases parece ser que las empresas han entendido bastante mejor que los obreros la lucha de clases. Ellos mantienen su estatus y luchan juntos por ellos. Ellos están consiguiendo que nosotros nos atomicemos. Y a mí personalmente me da pena. Yo que he vivido la lucha de los sindicatos por mis padres, por mi padre y mis tíos y tal, lo he visto, me da rabia ver cómo el capitalismo devora todo y lo consigue fagocitar y devolver a su manera, ¿no? Es un poco, son conceptos un poquito abstractos llevados a una canción, pues sobre todo cuando no eres tan explícito, ¿sabes? Hay canciones que sí, como Cultura Desalmada, ya te digo, pero en general nos apetece sugerir y meter la duda en la gente y que se pregunten y que digan, joder, tío, ¿sabes? Como Solo Humanos, ¿pero por qué tengo que aguantar yo al mierda este porque me esté pagando 800 napos? Seguro que hay otro curro de mierda que me paga 900, y si no, pues al siguiente, ¿sabes? O sea, queremos que la gente desarrolle un sentido crítico, bien para estar a favor de lo que decimos nosotros, o bien para decirnos, creo que no tenéis exactamente razón. Pero sobre todo hay que desarrollar el sentido crítico, es lo que nos hace, es lo que nos empodera a los que estamos en las clases bajas. Son conceptos que, curiosamente, distintas generaciones, distintos movimientos musicales están desarrollando, por lo menos. Hace dos semanas estuvimos en Gruta 77 entrevistando a un grupo que se parece el nombre a vosotros, porque se llaman Sun Falla, o sea, tiene paralelismo fonético, por lo menos. Y también tenía una canción que hablaba, ¿no?, de cómo uno se siente cuando se levanta, ¿no? Y no tienes un sentido, tienes que ir a trabajar porque sí. Exactamente. Estás dentro de un engranaje en el cual eres una pieza de la maquinaria. Te anula, individualmente te anula. Individualmente es muy curioso, porque todo el mundo neoliberal y todo este mundo de capitalismo abogan siempre porque no hay intervencionismo del Estado y demás, pero luego te anulan como individuo. O sea, no entiendo muy bien la gente que está a favor de eso, pero bueno, hay de todo en este mundo y nosotros tenemos que luchar desde nuestra parte, que es todo lo contrario a lo que piensa esta gente. Sinaya es una banda, ¿no?, que, bueno, venía por parte, fue fundada por dos exmiembros, por Javier y por Rodrigo, ¿no?, pero bueno, aún así, de una banda ya que tenía cierto nombre, Censurados, ellos venían de ese grupo. Pero aún así hay bandas que surgen de músicos que con larga trayectoria, con un nombre, y cuesta mucho arrancar. Vosotros, la verdad, que dentro de eso sois un poco privilegiados. Hombre, evidentemente os tenéis que currar mucho. Evidentemente me supongo que la actividad de la banda no os da ni mucho menos para poder subsistir de ello. Siquiera. ¿No me has visto el Ferrari de la puerta? No, porque como estoy en el sótano. Pero sí que es verdad que estáis en una agencia de las potentes, en Asalto Sonoro, que veo vuestra agenda y tenéis, bueno, participáis en festivales. Sí, todavía nos queda mucho por anunciar y demás. Y tres discos ya, éxito más o menos, quiero decir. Reconocimiento, sobre todo, más que no utilizaría la palabra éxito, sí, bueno, porque todavía nos queda un recorrido hasta poder utilizar esa palabra en toda su dimensión. Sí puedo decirte que siento el reconocimiento tanto por parte del público como por parte de la escena. siempre que hemos ido a tocar por ahí, pues bueno, hemos estado bien valorados, la gente aprecia nuestro directo, aprecia nuestras canciones. Siempre digo lo mismo, dentro de nuestro marco de acción, ¿vale? Todavía somos una banda pequeña. Entonces, pues, digo todavía porque tenemos la expectativa de llegar a más. Es nuestro objetivo. No sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿vale? No nos podemos marcar un techo con una cifra exacta porque no sabemos hasta dónde va a llegar. El público nos tiene que decir lo que le gusta a la banda y lo que llega a la banda. Lo que sí te puedo decirte es que lo que está en nuestra mano, que es llegar al máximo número de gente posible, en este disco va a ser llevado a su paroxismo, ¿vale? Es decir, ya tenemos claro quiénes somos, cómo sonamos y que tenemos que mostrar nuestra música. Si tocamos para 100 personas y hay 10 que dicen, ah, pues guay, y luego 5 llegan a casa y nos escuchan, y luego uno se compra el disco, estará bien, ¿vale? Por la experiencia y por las cifras suele ir mejor. Siempre que tocamos, captamos a alguien nuevo y eso está muy guay. Está muy guay sobre todo porque es peña que ve lo mismo que nosotros, ve a otros 20 que se saben todas las canciones y dices, joder, ¿sabes? Yo eso no lo pago con dinero, yo no te puedo obligar a ti, puedo pagar a Facebook para ver si le das a un like, puedo pagar publicidad en Google, puedo incluso darte la tosta para que vengas a un concierto, pero ya cuando vienes a todos y te sabes las canciones, eso yo no puedo pagar eso. No puedo pagarlo ni forzarlo, ninguno de nosotros de la banda. Entonces, estamos en un punto que vemos que dentro de un tiempo tendremos más entidad. Pues así se abre el disco de Sinaya con una introducción y luego la canción Sangre y Cal, con la cual vamos a seguir repasando, aunque sea brevemente, ¿no?, algunas de las canciones, para salpicar esta entrevista con el sonido de este tercer disco de Sinaya. Pues ahí estaba. Así se abre el tercer disco de Sinaia, Solo Humanos, y banda que, aparte de Valen, que le tenemos aquí en Radio Enlace, Javier Jiménez y Rodrigo Corredera, guitarras y coros, Iván Ramírez a la batería, Israel Martín al bajo. Por cierto, Iván, ¿cómo está? Jodido. No, está todavía convaleciente. Este viernes, que nos vamos a ver, va a subir a Gijón, porque tocamos en Gijón el Motor Weekend con Desacato, Free City y Misiva. Va a subir y, bueno, veremos si le tienen que operar o no le tienen que operar. Estamos pendientes de ello. El verano lo tenemos cubierto con Iker, ¿no? Con Iker Aldunchin, que estuvo con Riot Propaganda y con Habeas Corpus. Para nosotros es un referente, es un pedazo de músico, y luego es un tío... Bueno, si le conoces, pues eso, espectacular, es una pasada, es pura vitalidad. Y bueno, pues llevándolo, por suerte siempre hemos sido muy conscientes de que al tener que compaginar otros trabajos con esto, había días que lo mismo alguno no podía venir y tal, y siempre tenemos gente que nos cubre las espaldas, ¿vale? Ahora en otros bolos vendrá David a tocar la guitarra de Hellfire, en uno o dos, seguro. Algunas veces ha venido Coco de los Singles a tocar el bajo con nosotros, un tío maravilloso, mi argentino favorito. Gonzalo, otro chico que toca la guitarra jazz, es una pasada como toca. Tenemos suerte de tener muy buenos amigos que nos ayudan a seguir adelante con toda esta locura, ¿no? Porque no somos un grupo netamente profesional, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos que tanto el público como los promotores estén contentos con lo que ofrecemos, con nuestro espectáculo, con nuestra manera de proponer la música en directo. Entonces, pues bueno, intentamos cuidarlo al máximo posible, que la gente disfrute y que la gente no se sienta defraudada porque a lo mejor no haya uno de la banda, ¿no? Que vean algo de nivel. Pequeños grandes detalles, ¿no? Como las bandas punteras, que no tengas que suspender un evento por una circunstancia de esa que siga en marcha. Claro, sobre todo por eso, porque la gente suele esforzarse mucho para pagar las entradas o esforzarse mucho para poder ir a los conciertos, cambiando turnos de trabajo, cuadrándose con los amigos y demás, y... Pues es algo importante, es algo que apreciaría como público, desde luego, aprecio. Cuando lo he visto, lo aprecio como público. Y cuando nos ha ocurrido a nosotros, hemos obtenido muy buena respuesta. Evidentemente no es Sinaia al 100%, pero es un sucedáneo muy digno y a la altura del original. Pues buena esa iniciativa también para vuestra propia continuidad. Y me estabas hablando que un poco los inicios de Sinaia surgen en New Life Studios con José Garrido, Daniel Sabugal, y ahí seguís como sí. Punto de referencia. Eso es. Para las grabaciones, para las producciones, para incluso ayer estuvimos haciendo una jornada de prensa allí porque nos cedieron el estudio. Son dos miembros más de Sinaia. Son gente que con el primer disco no pudimos ir a grabar con ellos por temas logísticos, pero luego ya lo teníamos claro. Si queremos dar un sonido diferente no hay ningún problema, porque ellos tienen la capacidad para hacerlo, para mutar y para decir, bueno, pues ahora en vez de copiar la fórmula del disco anterior vamos a probar esta otra cosa. Y siempre nos proponen retos a nivel creativo y a nivel interpretativo que nos vienen muy bien, nos hacen evolucionar como músicos. Luego decimos mucho en las entrevistas que salimos como siendo mejores personas, pero es verdad, es que son nuestros amigos. Yo he dormido en casa de José un millón de veces. Con Dani hablo casi todos los días, nos contamos coñas, o sea, son parte de la banda, nos escucharon antes de que incluso estuviésemos juntos, como te he contado antes, y tenemos claro que siempre van a estar ahí ayudándonos con la producción, porque forman parte de todo este compendio que significa Sinaia. ¿Y qué destacarías tú de este trabajo respecto a los anteriores? ¿Qué evolución del sonido de la banda, del concepto? Pues mira, a nivel de sonido creo que es el más fiel a lo que podemos interpretar en directo, aunque siempre hay diferencia del disco al directo, ¿vale? El directo se le ven más los pelos, las estrías, pero es más salvaje, ¿vale? Siempre está el sudor, entonces pues bueno. Y sobre todo que en este disco no nos hemos cortado. En vez de... dispersarnos por ahí, hemos dicho, bueno, pues el tema de hardcore, venga, súper hardcore. El tema más alternativo, mucho más alternativo. Porque antes, no es que lo tuviésemos como una losa, pero decíamos, joder, a ver si va a ser demasiado, ¿sabes? A ver si vamos a descolocar mucho a la gente. Pero para nada. Aparte de las bandas que tenemos de referencia en nuestro sonido, Barricada, Berricharra, que sea Rise Against y demás, somos fans de bandas que suelen arriesgar o que suelen tener muchos prismas dentro de su sonido. Yo a nivel personal, Faith No More, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, cosas así, ¿vale? Que te pueden hacer una canción muy cañera, como te pueden hacer una canción muy suave, y bueno, tú ya eliges, dentro de todo ese prisma que te ofrecen, luego tú ya eliges. Pues ese es el leitmotiv de Sinaya. Es por lo que siempre indicamos que hacemos punk rock, metal y alternativo, rock, como lo quieras llamar, ¿vale? Porque realmente es eso, realmente es eso. A ti lo mismo eres de los oyentes que prefiere las canciones más duras y las más suaves las pasas, o viceversa. O eres un oyente al que le gusta todo y muy ecléctico y... creo que eso es una virtud de la banda. Al principio era un hándicap porque no hacíamos ni hardcore melódico, ni metal, ni punk exactamente, o sea, era un poquito de todo. Y con el tiempo, según va pasando el tiempo, también repito siempre lo mismo, somos un grupo de recorrido, o sea, nosotros ahora empezamos a coger entidad. Ahora es cuando dices, coño, esto suena así allá. ¿Vale? Sí, suele. Ahora es cuando tenemos reconocibles ciertas facetas, aunque sea una canción más suave o más dura. Pero hay un pozo que sí que se nos va reconociendo. Entonces, pues así seguimos actuando. Y en este disco, en vez de cortarnos y marcar y decir, uy, a ver si les va a parecer muy blando, hemos dicho, pues al que le guste bien, al que no, pues hay muchas bandas más en el planeta. Pero lo que no vamos a hacer es cortarnos. Entonces. Esa es la principal diferencia. Nos hemos liberado de cualquier problema que hubiese. Para, ay, a ver si no vamos a vender. Nos da lo mismo. Y luego también hemos pensado en el público. No somos una persona que dejemos de lado al público. Quiero decir, cuando escribimos, ¿se lo pasarán bien en esta parte? ¿No se lo pasarán? No escribo la canción solo para el público. Primero la escribimos para nosotros. Pero no les dejamos de lado. Nosotros, si nuestras canciones no las canta el público, no las vale al público, no tiene ningún sentido, ¿vale? Tendrían sentido solo para mí, pero no se lo contaría al mundo. No saldría a un escenario, ni saldría de gira, ni... no queremos hacernos los guays y... No, el público manda. El público te pone aquí arriba o te pone aquí abajo. Es así de sencillo. Y eso lo tenemos muy claro. Sobre todo hacer buenos temas, buenas canciones, ¿no? Porque sí. Hay bandas que practican el onanismo, son estupendos, maravillosos. Sí, pero se olvidan de que tienen gente delante y nosotros no. Yo... Principalmente, yo soy muy pesado, muy estribillero. A mí me encantan las canciones con estribillos y que se puedan cantar y que, ¿sabes? Tengo otros momentos para escuchar Tool, ¿sabes? Por ejemplo, que me encantan, me vuelven loco, pero otros momentos. Luego también me gusta, estoy de fiesta y me gusta ponerme Boycott y me gusta poner El Último Que Cierro, me gusta ponerme los Voodoo Glow Schools o algo más vivo, ¿sabes? Cada música tiene su momento. Y nosotros, dentro de nuestra concepción musical, pues nos gusta que nuestro público cante y se involucre en las canciones con nosotros, porque las canciones se multiplican por mil. Cuando el público las hace respirar, no solo las hace respirar la banda sobre el escenario practicando onanismo, como muy bien has dicho, pues es que el concierto es otro rollo. Y estamos en una escena que es lo que buscamos. Joder, las bandas más punteras de nuestro rollo siempre tienen mucha, mucha complicidad con el público. Entonces, a nosotros nos sale de manera natural. Yo, por ejemplo, que no soy ningún cantante lírico ortodoxo que te vaya a hacer un do de pecho en el escenario, es lo que busco. O sea, yo me bajo con la gente, me abrazo con ellos, cantamos con ellos, porque es lo que nos pide y es como nos sale. Muy bien, pues estupendo. A ver, danos contactos para gente que quiera, porque también está... Os habéis dado otro homenaje editándolo en vinilo, oye, enhorabuena. También es posible entrar en la web de la banda y sí, descargarlo para acceder a la obra, eso, ¿no? Eso es. De momento tenemos operativo lo que es la parte de la tienda. Estamos acabando de trabajar la web, lo está haciendo Diego. Un saludo, Diego, si nos escuchas, nos escucharás, que lo sé yo. Y está acabando la web, nos está haciendo un favor, lleva la web de Sakato también, se ofreció, es un tío de la hostia, la verdad. Y bueno, pues Lo del vinilo es algo que tenemos muy claro un par de miembros de la banda, que nos apetecía, ¿vale? Es nuestro tercer disco, es vamos a echar la carne en el asador, ya no para volvernos locos, sino cuál es el mejor formato, el formato que más mola para sacar y ver la portada grande y ver los títulos de crédito y que sea un ritual, que no sea simplemente poner un cachito de plástico, el vinilo. Entonces, esto en vinilo además suena... suena cañón. Qué pena, porque se me ha hecho corto, la verdad, pero nos tenemos que despedir ya. No te preocupes. Que sigue la programación aquí en Radio Enlace, también en asaltomatarradiorock.com, donde emitimos simultáneamente. Pero un placer, no sé, alguna cosa que quieras destacar para despedirnos. Bueno, los eventos, si no me equivoco, 7 de junio en Gijón, 21 en Toro Zamora, ¿no? En el Vintoro. Eso es, mira, esta semana estamos en el Motor Weekend con... Tocan primero Free City, luego nosotros, después Desacato y después Misiva. Va a ser una noche de punk rock brutal. Además, nos consta que ver bastante gente de Madrid. Eso está muy guay. Luego, la semana siguiente tocamos en Olmedo. Nosotros van a adelantar una semana el Día de la Música allí y va a estar muy bien. Después vamos a Vintoro, que hay un cartelón de rock estatal impresionante. Después vamos a Venta de Baños con Sociedad Alcohólica, Fuck Off Family No Conforme. Después vamos al Lanja Rock con Residentes y Los Cigarros. Después Cebolla Rock, después el Abeja Rock. O sea, tenemos un verano movido y luego a partir de finales de septiembre empezaremos la gira de salas, que eso, vamos a ir a todos los rincones de la península donde nos dejen y donde no nos dejen también. Una última pregunta breve, a ver si eres capaz de decirme una banda que venga apretando fuerte, por ejemplo, de ahí, de tu tierra, de Valladolid, para pinchar en próximas ediciones. Free City. Free City. Sí. Así como suena Ciudad Libre, ¿no? Ciudad Libre. Si no les has escuchado, hacer un punk rock de la hostia. Yo, además, es que son mis hermanitos, son sobre todo Alex. Son la puta hostia, lo hacen muy bien, lo hacen muy guay. Editaron algo a medias con Kamikazes, que lo mismo te pueden sonar más por ser de aquí de Madrid. Sí, claro. Pero Free City te les recomiendo tanto en disco, pero sobre todo en directo. Sobre todo en directo, porque son muy vivos, son unos chavales que exudan punk rock y lo viven y es que son la hostia. Yo es debilidad. Bueno, pues anotada la debilidad, muchas gracias, Valen. Nada, que vaya el verano muy bien. Muchas gracias. Que sigamos viéndonos aquí en estos... Volveremos a darte la chapa. Claro. Encantado, porque se han quedado unas cuantas preguntas en el tintero. Y nos vamos a ir con esa canción en la cual participan, colaboran Juan de Sociedad Alcohólica y Tino Cecar. Tío Cecar. Tío Cecar, pues un hombre de Gijón, ¿no? Asesinos. Pues con este tema de Sinaya nos despedimos. Hasta la semana que viene, no, ya será hasta dentro de 15 días. Muchas gracias por la escucha y recibe un saludo de Javier del Valle. si te